Pues en nuestro primer encuentro de actualidad local, como decíamos, vamos a hablarles de Caravana por la Paz y de lo recaudado en colaboración con los ciudadanos de nuestra localidad a través de los escolares que forman parte del proyecto educativo Ubrique Blanco de Paz. Una colaboración que desde hace ya algunos años iniciaba la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y que da muy buenos resultados, al menos en la convocatoria de este año 2019. Presidente de la Asociación Saharaui nos acompaña hoy Paco Rubio. Paco, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Satisfacción, ¿no?, después de haber recogido todos los alimentos que han aportado los alumnos, los escolares ubriqueños, después de haberlos además también, bueno, pues clasificado, ordenado y enviado, montado, ¿no?, en ese camión con el resto de alimentos que habéis aportado también vosotros. La verdad, de la Rocío, es que siempre es una satisfacción saber y conocer la respuesta que da el pueblo de Ubrique cada vez que, por parte de nuestra asociación, cada vez que solicitamos cualquier tipo de colaboración. Y en este caso acabamos de terminar lo que es el proyecto Caravana por la Paz, que ha sido la recogida de alimentos a través de los colegios, como tú bien dices, a través del proyecto del grupo de Ubrique Blanco de Paz. Uh-huh. Y ya el pasado miércoles, pues cargamos lo que es la parte de que corresponde a la sierra, lo cargamos en un camión que se ha trasladado también a otros puntos de la provincia de Cádiz para cuando esté completo y cuando nos den las fechas ya de que tienen que estar en el puerto de Alicante, pues así llegará. Siempre es una satisfacción porque sea la cantidad que sea, el pueblo responde. O sea, a través de, en este caso, este año, ya llevamos unos cuantos de años trabajando con el colectivo Ubrique Blanco de Paz, cada vez que hacemos una petición, bueno, pues, como digo, sea la cantidad que sea, tenemos que estar agradecidos porque la gente responde, los niños responden, los profesores primeramente, que son los que transmiten a los niños la necesidad de la recogida, de la entrega de estos alimentos, pues hemos pasado por todos los colegios y en todos los colegios de Ubrique han participado, cada uno en la medida de las posibilidades que tiene, en la recogida de alimentos. En concreto te puedo decir que lo recaudado en lo que es el proyecto de Ubrique Blanco de Paz, lo recaudado en los colegios asciende a 1.743 kilos. O sea, 1.743 que hay desde arroz, aceite y azúcar, también hay pasta, también hay legumbres, también ha habido gel de baño y después una cantidad de alimentos de alimentos varios, ¿no?, que no lo hemos puesto en ese, en ningún otro concepto. Entonces, esa cantidad en la que han participado todos los colegios de Ubrique y después como asociación, ya con algunas aportaciones económicas de particulares y de donaciones que nos hemos encontrado en la cuenta bancaria y con algunas donaciones, concretamente del pueblo de Grazalema ha aportado cantidad económica y concretamente un colegio de Zahara de la Sierra también nos ha aportado cantidad económica, más lo que nosotros teníamos a través de la mesa de cooperación del Ayuntamiento de Ubrique, bueno, pues hemos invertido hasta comprar otros 1.800 kilos. Aparte de esos 1.800 kilos que hemos comprado, también hemos comprado, y lo explicaba la última vez que estuve por aquí, el tema del atún para los estudiantes saharauis. Sí. Es una aportación que llevamos varios años haciéndola. Hemos aportado una cantidad de dinero para un proyecto común que hay a través de toda Andalucía, que es comprar alimentos allí, que sale mucho más económico que si tenemos que hacer el transporte, y otra aportación económica que vamos a hacer en los mismos campamentos para alimentación en los colegios. Con todo ese montante, pues es la aportación que la Sierra de Cádiz aporta o entrega al pueblo saharaui para que la situación alimenticia, podríamos decir, sea más llevadera. Yo siempre explico, y dentro de este mismo proyecto nos llamaban desde el Instituto Las Cumbres para dar una charla a los alumnos, y durante 2 días hemos estado allí dando charlas, y yo les explicaba a los alumnos que, bueno, que la cantidad de alimentos que pudiéramos recoger en Ubrique o la cantidad de alimentos que pudiéramos recoger en toda la provincia de Cádiz, que en este caso, en este año, van ahí 3 camiones de 24.000 kilos, teniendo en cuenta las personas que viven. Perdón, 3 camiones de 24.000 kilos de la provincia de Cádiz. De la provincia de Cádiz, o sea, 3 trailers. No está mal, pero claro, como colectivo siempre pensamos que lo hemos hecho mejor, pero eran otros tiempos. Bueno, pero en si otros tiempos hemos. Si lo comparamos con años anteriores, está muy bien. Claro, no, comparado con la situación que se tiene actualmente en general, está muy bien. Pero yo eso le explicaba a los alumnos que pensando en 24.000 kilos multiplicado por 3, y viendo la cantidad de personas que viven en los campamentos, no podíamos pensar nunca que la alimentación le daba para vivir un año. Claro. Que a lo mejor le daba para vivir un mes. Pero bueno, menos que no aportar nada a este proyecto de caravana para un pueblo que es refugiado, pues siempre nos tenemos que sentir satisfechos, y vuelvo a repetir, con cualquier aportación que nos llegue desde cualquier colectivo, incluso de este año la aportación que hacen, que hemos recibido a través de los colegios. Uh-huh. Y por tanto, agradecer desde aquí al colectivo Brique Blanco de Paz por su trabajo, que por su dedicación a este proyecto, y en general a todos los maestros y maestras que participan en los distintos colegios, y también agradecer a los alumnos y alumnas que están en los colegios, ¿no? A partir de ahora, lo que nos queda ya es, con todas las cantidades que hemos recaudado, elaborar un informe, elaborar un escrito, que siempre lo hacemos, para enviarlo a los distintos colegios de Ubrique, para darles las gracias y para que ellos conozcan en realidad no qué es lo que ha aportado por cada colegio, porque eso nunca lo hacemos, pero sí que la gente sepa y le puedan trasladar a los alumnos y las alumnas qué cantidad ha aportado el pueblo de Ubrique con el colectivo Blanco de Paz, con el tema de todos los colegios, y también qué cantidad general va a recibir los campamentos saharaui del pueblo de Ubrique y de los pueblos de alrededores. Pues, también para dar a conocer, ¿no?, esa colaboración en qué ha consistido, la un poco dar cuenta, ¿no?, de claro, porque es que hay que ser agradecido, y la gente tiene que conocer en qué ha consistido nuestro trabajo y también qué es lo que hemos recaudado al final, ¿no? Y entonces preparamos un escrito a todos los colegios, uh-huh, explicándoles, eso es lo que te decía, por una parte, qué es lo que se ha recogido en los colegios, la cantidad de que se ha recogido, la cantidad total, y también explicarle, bueno, qué es lo que la asociación ha aportado con los dineros que ha manejado, claro, tanto del ayuntamiento como las aportaciones voluntarias, y también se lo hacemos llegar, bueno, pues al pueblo de Grazalema, al colegio que se llama Fernando V de Zara de la Sierra, que lleva varios años ya también colaborando con nosotros y trae, aparte de alimento, nos hace una aportación económica y nosotros la invertimos, la justificamos y todo. También en este proyecto ha colaborado el colectivo que hay en Villa Martín, que ha aportado, en este caso han aportado más de 90 kilos de material sanitario. Y el pueblo del Bosque también vino a realizar la carga aquí en Ubrique, que aportó 1.100 y algunos kilos a lo que es el camión que cargamos el pasado miércoles como aportación de toda la Sierra de Cádiz. En concreto, bueno, pues hemos trabajado con 5 pueblos, ya sea a través de asociaciones y colectivos o ya sea a través del colegio que desde hace muchos años viene colaborando con nosotros, como en la gente de Zara de la Sierra. Claro. 5 localidades que, en total, ¿cuántos se va a enviar desde esas 5 localidades con estas colaboraciones con Ubrique Blanco de Paz, con los alimentos que vosotros compráis, en fin, con todo lo que supone esa carga de la sierra, esas 5 colaboraciones que, en definitiva, vosotros, la asociación de aquí de Ubrique, sois la que la coordináis? Coordinación. Ahí nosotros está. Hacemos coordinarlo. Son más de 5.000 kilos los que vamos a enviar desde toda lo que es la Sierra de Cádiz, sin contar con la aportación económica que yo te comentaba la última vez que estuve por aquí, que es una aportación económica que vamos a hacer a un proyecto que es de toda Andalucía, que cada colectivo, cada provincia aporta una cantidad de dinero a una cuenta común, y después va a haber unos responsables de FANDA. FANDA es la organización, la coordinadora andaluza de todas las ONG que trabajamos con el pueblo saharaui. Pues una persona de esa coordinadora de FANDA se va a encargar de ir a los campamentos a comprar los alimentos allí, no en los campamentos, sí, sino en la población argelina que pueda disponer de la cantidad de alimentos que nosotros vamos. Y todo eso lo hacemos con la colaboración y con la coordinación también de la Media Luna Roja Saharaui. En los mismos campamentos hay una base de la Media Luna Roja Saharaui, que es lo que nosotros conocemos aquí como la Cruz Roja. Pues allí está trabajando la Media Luna Roja Saharaui, ella es la que nos va a indicar, bueno, pues qué alimentos se deben de comprar debido a las necesidades que puedan tener en ese momento. Y nosotros desde Ubrique, a través de lo que hemos recibido en la mesa de solidaridad del Ayuntamiento de Ubrique, vamos a aportar a ese proyecto común 3.000 euros. de ese dinero que hemos recibido del ayuntamiento, una cantidad ha ido destinada a comprar la lata de atún para el proyecto de los estudiantes, 3.000 euros que vamos a aportar a la cuenta común y otra cantidad de 2.000 euros que vamos a entregar al Ministerio de Educación en los campamentos saharaui para también ellos tener un proyecto allí, bueno, que ya lo tienen, pero nosotros vamos a participar, un proyecto de la alimentación en las escuelas. En los territorios liberados, me decías, Lo de los territorios liberados es un proyecto que nos ha llegado desde la Agencia Andaluza de Cooperación. Pero entonces ahí no se invierte, vale. No, nosotros vamos a entregar 2.000 euros a lo que es el Ministerio de Educación para trabajar en los distintos colegios que hay en los campamentos. Después tenemos un proyecto, pero se hace un proyecto más, no un proyecto local, pero que de alguna forma yo, como miembro y perteneciente a FANDA, y pues hay dos proyectos concretamente que vamos a trabajar en los territorios liberados del Sáhara Occidental, y allí vamos a ir para ponerlos en marcha. Ya la subvención nos ha llegado, una es del Parlamento de Andalucía, para los centros educativos que hay en los territorios liberados, y otra es de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, también para los territorios liberados. Una parte va destinada a material de cocina para los colegios y otra parte va destinada para la información y la, diríamos, el tema de las minas antipersonas que hay en todo lo que es la franja que linda con el Sahara Occidental, y que Marruecos lo tiene todo minado y se va a hacer un trabajo allí de información y de, no de desminado porque eso ya es otra historia, pero sí de información a través de los distintos campamentos que quedan en los territorios liberados, porque la verdad es que las minas antipersonas, bueno, pues en algunos casos está haciendo estrago con la gente que pasea o que visita aquella parte, que hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a explicar un poco más, si te parece, este proyecto, ¿no? Porque, de hecho, creo que te vas ya para los territorios liberados, ¿no? El mismo viernes, ¿va? El viernes iniciamos un viaje a los campamentos saharaui. En este caso, pues yo voy como participante, bueno, como la entidad Dubrique, para hacer entrega del dinero este que te comentaba del Ayuntamiento Dubrique a través de la Mesa de Cooperación. No, la gente me pregunta, no da tiempo a que yo pueda ver la llegada de los camiones, porque los camiones igual salen para mediados de marzo por ahí, y ya eso sí, hay un trabajo desde FANDA, que cuando van a llegar los camiones estamos allí, no estaré yo, pero estarán otros compañeros esperando los camiones. Nosotros lo que vamos a ir es a eso, ¿no? A los dos proyectos que tenemos de las instituciones andaluzas, una que es del Parlamento y otra de la Agencia Andaluza de Cooperación. Ya hemos recibido la subvención y lo que vamos es, uno ya está empezado, o sea que tienen ya el trabajo así hecho, y es comprobar que se ha realizado, traernos las correspondientes facturas, porque después hay que justificarlo. Y el otro, el más grande, que es el de la Agencia Andaluza de Cooperación, es para desarrollarlo en los campamentos, en los territorios liberados, y lo que vamos ahí a ver cuál es el planteamiento que tienen ellos después de nosotros haber presentado el proyecto, que por una parte va el material de cocina para todos los colegios que hay en los territorios liberados, teniendo en cuenta que en los territorios liberados hay una serie de poblaciones, ya no son campamentos, son poblaciones que se le ha ganado, diríamos, a lo que es la ocupación marroquí del Sahara Occidental, y hay una serie de poblaciones que tienen sus correspondientes escuelas. Y lo que vamos a ir a mirar lo que es, pero el proyecto consiste en la mantención, diríamos, de lo que son los comedores escolares, por decirlo de alguna forma que aquí podamos entendernos. Allí tienen, cada escuela tiene su cocina, porque lo que sí garantizan a los niños que están en todas las escuelas, ya sea de los territorios ocupados o ya sea de los campamentos saharauis, es el desayuno. Entonces todas las escuelas tienen su cocina, y lo que nosotros vamos a llevar son los enseres para las cocinas de los territorios liberados. Eso, el proyecto tiene dos partes. Una parte es esta, del material de cocina para los territorios liberados, y otra parte es lo que te explicaba de las minas. A través de cartelería, a través de información y de charla, hablarle a la gente allí del peligro que supone que todavía están viviendo rodeados de minas antipersonas y que tienen que llevar un control, que ha habido algunos casos en donde niños, niñas, gente mayor, pues bueno, ha perdido parte de su cuerpo o ha muerto a causa de las minas antipersonas. Y ese es el trabajo que vamos a desarrollar allí en un viaje que vamos a iniciar el viernes, que estaremos una semana por allí. Una semana que en los que te vas a situar, ¿dónde exactamente? Porque los territorios liberados es el término que utiliza el Frente Polisario para describir una parte del Sáhara Occidental que se encuentra entre el muro fronterizo marroquí y Mauritania, ¿no? O sea, una franja en vertical, diríamos, de lo que es el mapa del Sáhara Occidental, que hay una franja que está, por eso se llama territorio liberado, es que el pueblo saharaui le ha quitado ya a lo que es la ocupación marroquí, está esa franja, después está el muro que creó Marruecos para diferenciar lo que tiene la parte, y después está lo que es el Sáhara Occidental, que está ocupado por Marruecos. Pues bueno, en esa franja, casi en vertical, un poquito, pues en esa franja hay una serie de poblaciones que ya son pueblos, no son campamentos de refugiados. Sí. La parte verde, me está enseñando el mapa aquí. Pues en esta parte hay una serie de poblaciones que existían entonces, que existían de cuando el Sáhara Occidental era libre. Era español, no era libre, era español. Pues en esta franja es donde nosotros vamos a participar. Yo no sé porque ya eso entra. Sí, hasta frontera dentro, Argelia, frontera Mauritania. Claro, yo no sé porque eso entra dentro de la logística del pueblo de la autoridad de saharaui, que es la que nos ponen los medios para ir desde los campamentos saharaui a los territorios liberados, y no sé hasta qué punto vamos a llegar. Teniendo en cuenta que solamente tenemos cuatro días para estar en los campamentos saharaui. Nosotros llegamos el sábado de madrugada, el domingo y el lunes, bueno, descansamos, que no descansamos, sino que no tenemos plan de partir, y el martes por la mañana partimos hacia los territorios liberados. Y el viernes por la noche tenemos que estar de vuelta porque ya viene el avión, o sea, ya volvemos a coger el avión la noche del viernes al sábado. Entonces solamente tenemos tres días y no sé hasta qué población vamos a llegar. Pero claro, en ese caso vamos acompañados de las autoridades del Ministerio de Educación. Son ellos los que nos hacen el itinerario. Y con que veamos dos o tres poblaciones, pues me imagino que todas estarán en la misma circunstancia. Claro, yo imagino que lo que vais a ver, a visitar prácticamente, son los centros donde se han realizado esos proyectos, ¿no? El de habilitación de cocina, y luego también estaba el de suministro eléctrico, ¿no? También, porque en los campamentos saharaui ya de alguna forma la electricidad le ha llegado a través de un proyecto que tiene Argelia, porque aquello es territorio argelino. Le ha llegado la electricidad. Lo que falta es, es ponerla dentro de las escuelas. Entonces, dentro de esos dos proyectos, hay una parte destinada también a poner la electricidad en las escuelas. Y en la parte de los territorios liberados más todavía. Claro. Porque ya depende, los territorios liberados, depende de lo que es el pueblo saharaui, de lo que es la República Saharaui, y claro, como tienen allí, tienen pocos medios, pues igual en esas escuelas no ha llegado todavía la electricidad porque ya forma parte de el mapa o del territorio saharaui, que no es decir los campamentos saharauis están en una tierra que es argelina, y Argelia le está dando muchísimo apoyo logístico y de otras necesidades para que puedan seguir viviendo allí. Pero en la parte que dentro del territorio, diríamos, del Sahara, no tienen ese tipo de ayuda. Entonces nosotros vamos a colaborar para que eso se pueda llevar a cabo. Bueno, pues esa visita la semana que viene, ¿no? Porque te vas el viernes, prácticamente la semana que viene es cuando vas a estar en... Sí, sí, el martes por la mañana partimos hacia los territorios liberados. Y va a servir, bueno, pues para comprobar ya no solo esos proyectos que llegan a través de las administraciones autonómicas, sino también para comprobar el estado de los proyectos que se están realizando en los campamentos refugiados en Tindú a través de la Mesa de la Solidaridad, ¿no? Y a través de la Asociación Dubrique. Por parte de la Asociación Dubrique, siempre, cualquier actividad, cualquier proyecto que montamos, siempre tiene su revisión. de que se ha gastado dinero en lo que se tiene que gastar, de que sea eso, de que ha llegado en condiciones, porque muchas veces hemos enviado a través de una empresa logística que hay aquí en España, que va con una furgoneta llevando lo que la familia aporta, y nosotros la hemos utilizado desde nuestra asociación para llevar, por ejemplo, el año pasado mandamos a través también de del tema del hermanamiento, mandamos dos neveras y mandamos aire acondicionado a Tiniguir, a la parte que nosotros estamos hermanados, y todo eso va controlado por parte de nuestra asociación, de que eso se está llevando a cabo y que es algo provechoso para ellos. No que nosotros mandamos allí lo que nos apetece mandar, sino siempre lo que se nos solicita para que después la cosa de la utilización, bueno, pues sea algo que ellos necesitan, no que a nosotros se nos pueda antojar de que allí puede ir muy bien, yo qué sé, una pizarra para una escuela. Pues a lo mejor esas no son las necesidades. Claro. Siempre, por parte de nuestra asociación, siempre estamos controlando y verificando de que los dineros que invertimos, porque son dinero además, por una parte son públicos, son de todos, y por otra parte son beneficios que ha obtenido la asociación a través de las diferentes actividades que hace, pero que también tenemos que dar cuenta a Pueblo de Ubrique, porque de alguna forma todas las actividades que hacemos contamos con la colaboración del Pueblo de Ubrique, y nosotros lo que hacemos es verificar que se ha llevado a cabo. Bueno, pues ahí queda también, ¿no? Por tanto, ¿en qué va a consistir esa visita del presidente de la Asociación Saharaui de Ubrique a los campamentos refugiados y a los territorios liberados, ¿no? El Saharaui, son a los dos lados. Siempre, la mayoría de las visitas que suelo hacer yo son visitas de trabajo. Claro. Yo, hay familias allí de las cuales yo he tenido niños en mi casa o niñas en mi casa, y siempre me dicen que no voy a verlo, que no voy a visitarlo. Pero es que siempre voy con tan poco tiempo para dedicación a lo que es la familia, que bueno, que de alguna forma le hago llegar su correspondiente detalle, pero que lo que es visita familiar, tenemos poco tiempo para eso. Y en este caso, bueno, en este caso por lo menos voy hasta allí 6 días. Y como siempre, bueno, pues no se va con las manos vacías, ¿no? Nunca. En principio con los 5.000 kilos de alimentos que llega a través de Caravana por la Paz, que no llegará con Paco Rubio, pero sí que llegará después. Sí, llega después. Y sí que, in situ, ¿no?, con la entrega de esa cantidad, ese aporte económico de 2.000 euros para ese proyecto en el marco educativo, ¿no? Lo entregaremos directamente al Ministerio, no se lo entregamos al compañero del Ministerio de Educación, que es el que está encargado de todos los temas de cooperación. Y sobre eso ya me explicarán que lo van a invertir. Ellos ya tienen su proyecto allí, que lo van a invertir. Después obtendremos nosotros la correspondiente factura sobre la inversión que han hecho ellos. Pero ya te digo, siempre, una vez que vas a los campamentos, si el avión te permite 30 kilos, vamos hasta los topes, porque siempre es lo que decía, ¿no? Vas cargado de detalles para la familia, vas cargado de detalles para dónde te vas a quedar, vas cargado de cositas que te dan los compañeros para que te los hagas llegar también a sus familiares, y tenemos que aprovechar todo el máximo de kilos que se nos permite para de alguna forma que los saharauis sientan, en este caso el pueblo de Ubrique y los amigos que tienen el pueblo de Ubrique, bueno, pues no los tenemos abandonados. Y luego la aportación, que no sé si se hará entrega allí o esto ya forma parte de esa bolsa común, ¿no? Como que me decías que se gestiona a través de Fanda y la Media Luna Roja, y luego también la compra de también esa bolsa de alimento diaria, ¿no? Para los alumnos, con lo que era la tata tú que me estabas explicando. En concreto, nosotros dentro del proyecto de caravana va ahí 2.000 euros que voy a llevar yo en persona para el Ministerio de Educación, destinado a las escuelas saharauis, y 3.000 euros que hemos aportado a una cuenta común que tenemos abierta en lo que es la Federación Andaluza, para que todos los colectivos y todas las federaciones y todas las asociaciones que hay en Andalucía pueden hacer un ingreso ahí, y cuando se diga la fecha de que van a ir allí a hacer la compra, pues se dice, pues mira, hemos sido capaces de recoger no sé cuántos miles de euros. Pues van a ir los compañeros de Fanda para hacer la compra en Argelia. No estamos hablando de hacer una compra en Tindú. Tindú es la población más cercana a los campamentos, porque Tindú es, pues yo no lo conozco, no he estado nunca. pasamos por el ladito cuando vamos del aeropuerto de Tindú a los campamentos. O sea, no es una cosa que tú entres al a la población de Tindú. Pero yo me imagino que tiene que ser como Ubrique, más o menos, no lo sé. Entonces las compras se harán en las capitales, o bien en Orán, o bien en Argel, y ya se encargan los compañeros de Fanda de ir a esos sitios con saharaui de la embajada, diríamos, de la embajada que hay en Argelia, y se harán las compras y utilizaremos también los camiones que nosotros enviamos allí, que se quedan allí, pues se utilizarán esos camiones para que hagan el transporte desde Argelia con la mercancía que nosotros mismos hemos comprado. ¿Cuándo podrían llegar los alimentos de Caravana por la Paz? Pues mira, hasta el día de ayer no tengo información de cuándo va a estar el camión, o sea, cuándo va a estar operativo el barco en Alicante. La última información que me dieron es que iba a ser la primera quincena de marzo. O sea, dentro de esos días, en la primera de quincena de marzo, habrá un día que partiría el camión de, o el barco desde Alicante. Pero hasta el día de hoy no han dado fecha. ¿Qué es lo que ha pasado? Que bueno, que nosotros, como comentaba al principio, como es un camión que va recorriendo muchos puntos de la provincia de Cádiz, porque es un camión provincial, diríamos, pues nosotros nos ha tocado que hemos sido los primeros que hemos cargado aquí en Ubrique con toda la aportación de la sierra. Que a lo mejor se tira pues 15, 20 o 30 días el camión cargado, bueno, pero es que claro, dentro de la logística de cargar un camión de 24.000 kilos en 4, 5 o 6 puntos de la provincia de Cádiz, pues depende de las personas que lo tienen que cargar. En este caso, la Asociación de Ubrique y los colaboradores que hay en Ubrique. Que por cierto, tengo que agradecer aquí públicamente a varios alumnos y alumnas que nos acompañaron el día de la carga del camión del Instituto de las Cumbres, porque nos dimos cuenta de que de un día para otro, bueno, nos dimos cuenta, nos avisaron desde que hoy para mañana venía el camión y nos encontramos que era un día laborable con el personal de la asociación, que es lo que tenemos, y mucha gente trabajando y muchas amas de casa que no disponen también de mucho tiempo, y que nos vimos un poquito cogidos, pero con llamada de teléfono la gente se ofrece y está. ¿No es la primera vez que los alumnos de institutos colaboran? No, no, no es la primera vez, no, la verdad. Han hecho otras veces. Ya te digo, nosotros tenemos que estar agradecidos siempre, porque en cualquier actividad que hacemos que necesitamos participación, igual que cuando nos solicitan a nosotros desde cualquier otro colectivo o entidad o colegio, decir, mira, queremos organizar una sala de ONG, también estamos. Entonces, cuando nosotros pedimos participación, ya te digo, desde las cumbres, y se nos ofrecieron también desde otros institutos, pues vinieron compañeros y compañeras, alumnos y alumnas, con profesores. Hicimos primero la carga de la furgoneta que cargamos aquí en nuestro salón, aquí en el edificio de la AI. Después nos fuimos al centro comercial al lado del cementerio y allí hicimos la carga general de lo que es el trailer. No podemos estar nada más que agradecidos a toda la gente que colabora con nosotros y que hace posible que los 5.000 y pico kilos que hemos mandado pues se hayan podido llenar, y eran las 4:30 de la tarde cuando ya estaba todo terminado, el camión cargado, y el camión partió hacia, en este caso se fue hacia el campo de Gibraltar, que allí también estaban los compañeros que iban a hacer su respectiva carga. Bueno, pues una cantidad importante por la que se ha recaudado, la que se ha recogido a través de Caravana por la Paz, y que llegará, pues si sale desde Alicante el barco cargado a mediados de marzo. Para final de marzo, principio de abril, puede estar los camiones en los campamentos. Ya te digo, desde Argelia hasta los campamentos son 2.500, o sea, desde Argel o Orán, no sé a dónde llegará el barco, hasta los campamentos saharauis son 2.500 kilómetros. Cuando ya nos avisan y nos dicen tal día llegan los camiones a los campamentos, una comisión de Fanda de Andalucía se acerca para ver la llegada y para abrir los diferentes camiones y para hacer la entrega oficial, diríamos, a la Media Luna Roja Saharaui. Pues sobre todo para conocer, ¿no?, cuándo podía llegar ese destino a los campamentos. Es muy difícil que conocer el día exacto, ¿eh? Porque incluso a nosotros que nos avisan, claro, un día una vez que una vez que parten desde Argelia. pues ahí en esos tres camiones de 24.000 kilos que va a llevar la provincia de Cádiz estarán los 5.000 kilos que se aportan desde la Asociación Saharaui de Ubrique con Ubrique Blanco de Paz, con la compra hecha por la asociación y también con las colaboraciones de otras cinco localidades de la Sierra de Cádiz uh-huh. que han contribuido también a este proyecto, a Caravana por la Paz. Y el viernes que Paco Rubio se va en dirección a los campamentos de refugiados, allí pasará esa semana junto con esa visita a los territorios liberados saharaui. Rocío, en este viaje, hombre, para mí todos los viajes que hago a los campamentos son ilusionantes, diríamos, porque vas a convivir con un pueblo que necesita que el saber que no están solos, que hay mucha gente detrás. Pero para mí en este caso es diferente. Yo jamás había estado en los territorios liberados. De todos los viajes que he hecho a los campamentos, siempre me he quedado en los mismos campamentos con diferentes proyectos, ya sea de Ubrique, ya sea de Fanda, ya sea de otra entidad, siempre con proyectos y con visitas familiares. Pero nunca había estado en los territorios liberados. Y en esta ocasión, cuando me ofrecieron la posibilidad de visitar los territorios liberados, bueno, no me lo pensé. No es por ir a la aventura, porque yo no sé lo que me voy a encontrar allí. Yo sé que allí ya son poblaciones estructuradas. Conociendo como poblaciones estructuradas, no lo que podemos conocer, que es otra dimensión. No lo que podemos conocer aquí. Allí siguen siendo las casas de adobe, porque no tienen medio, porque no tienen trabajo, porque no tienen dónde conseguir un trabajo. Siguen viviendo en un territorio liberado dentro de un país que está ocupado. Y un gobierno que no tiene medios económicos para darle a los ciudadanos. En definitiva, que no sé lo que, cómo se vive realmente allí. Sé por, bueno, por vídeos y por cosas que tú vas viendo en internet, pero como realidad no lo sé. Entonces, para mí este viaje es algo diferente. Un acercamiento también. Algo diferente, sí. A esa realidad que no conoces, aunque sí que puedes saber, ¿no?, cómo se vive o puedes intuir, ¿no?, por tu se viaje. Se puede intuir, pero yo me imagino que será más o menos igual que los campamentos. Pero también me imagino que no será tanto desierto como viven en los campamentos, que es puro desierto, pura arena, con una casa de adobe y con la jaima que tiene cada familia, y viviendo eso sin nada que hacer, porque no tienen nada que hacer, salvo la gente que pueda tener la poquita tienda o pueda tener, sea maestro, sea médico, que tiene su trabajo, diríamos, pero es que eso es un pueblo que está abocado al aburrimiento porque no tiene nada que hacer. Porque no hay un trabajo que te pueda decir, mira, pues tú te vas a dedicar a la construcción o te vas a dedicar a, yo qué sé. Es que así no tienen nada, porque no tienen medios tampoco. En fin, pues ya no lo contarán, ¿no? Ya contaré, claro. Eso es, cuando regrese bueno, de los territorios liberados. No cabe la menor duda que después pasaremos por aquí. Exactamente. Como siempre, para informar de todo lo que acontece en torno al trabajo que se lleva a cabo por parte de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Un proyecto más que tenéis en mente que quería dar a conocer antes de marcharnos. Yo soy de los que pido en el pueblo de Ubrique, pero siempre no pido para mí. Pido para el pueblo saharaui. Y hay un proyectito muy pequeñito, muy bonito, que cualquier ubriqueño o ubriqueña que pueda participar, pues desde aquí voy a pedir la participación, y además tenemos 4 días nada más que participar. Hay un colectivo en los campamentos que han creado, de gente joven, que han creado equipos de fútbol para darle a los niños actividad, una vez que están fuera de las escuelas, y todo esto lo lleva un gente joven. Incluso hay gente que yo conozco, porque son niños que han pasado por Ubrique como niños de vacaciones y que han pasado por la localidad del Bosque como niños de vacaciones y están metidos dentro de este proyecto. El proyecto se llama Solidariza tu móvil usado. Y el proyecto es que han creado un taller de fotografía en los campamentos para que los mismos niños puedan dar a conocer al resto del mundo cuál es la realidad de pueblo saharaui, cómo viven, a través de fotografías hechas con móviles. ¿Qué es lo que solicito en este caso? Bueno, pues cualquier persona que pueda tener un móvil que ya no utiliza y que tenga cámara de fotos, bueno, que lo aporte a este proyecto, que yo me lo llevaré dentro de un proyecto que es a nivel andaluz también, porque participamos todos la gente de Andalucía, y lo vamos a llevar en mano la cantidad de móviles que nos puedan entregar. Tenemos hasta el jueves o el viernes por la mañana para hacer la entrega, Y yo sí solicitaría a la gente que quiera participar en este proyecto que lo traiga aquí a los estudios de radio, y yo me pasaría el viernes por la mañana a recoger los móviles que haya. El proyecto que se llama Solidariza tu móvil usado, y es para un taller de fotografía con móviles para que los niños y niñas saharauis nos puedan transmitir a través de esa fotografía. Después se va a hacer un proyecto desde Fanda con fotografías que hacen ellos, va a ser una cosa itinerante que pasará por toda Andalucía de las fotografías que ellos han hecho, para que conozcamos de primera mano cómo están viviendo en el pueblo saharaui. Por tanto, si alguien quiere colaborar en este proyecto con un móvil que tenga de segunda mano, que ya no lo utilice, que se le haya quedado viejo para ello, pero que allí puede tener utilidad, con que tenga cámara fotográfica no nos vale. Y bueno, yo el viernes me pasaría por aquí por la mañana para recoger los que haya y me los llevo. Uh-huh. Pues recuerden, si quieren colaborar, por tanto, con la Asociación Saharaui, todos los móviles usados, en desuso, que quieran dar salida y que tengan cámara fotográfica, ¿no? Esos son los únicos requisitos. Sí. Pues pueden traerlo por aquí para que después Paco Rubio se los pueda llevar el viernes a los campamentos de refugiados. Así es. Un proyecto muy cortito, que no es de mucha envergadura y que en este caso puede participar la población de Ubrique que quiera hacerlo, que pueda hacerlo también. Uh-huh. Pues se queda también ese proyecto, Solidariza tu móvil usado, que se llama, uh-huh, se denomina, para colaborar con el pueblo saharaui. Uh-huh. Con toda esta información nos vamos a quedar aquí. Paco, muchas gracias por estar con nosotros. Buen viaje. Muchas gracias a ustedes por siempre, por estar atentos a lo que nosotros vamos transmitiendo a la gente. Gracias, buenos días. Gracias.